Caballero, ahí acaba de entrar Guato. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guato, si el hombre más guapo de La Habana. Guato, sí. Nos bajamos, Guato. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo, sí. Cuando venía para acá esta tarde, venía pensando en qué decir al momento de comenzar el programa. Como no lo tenía claro y estaba un poco disperso esta tarde, pues decidí esforzarme los 10 minutos que dura el camino desde mi casa hasta aquí. Entonces, al momento de salir, iba bajando la escalera y pensé, ¿qué tal si hablo de cómo uno se acostumbra a las cosas cotidianas? Como, por ejemplo, pisar la escalera que uno baja todos los días de la misma manera, siempre igual, digámoslo. Pisar en el mismo lugar sin uno darse cuenta quizá y eso asociarlo con los hechos cotidianos y qué sé yo. Luego pensé, no, es mucho irse en la bola y en la profunda, así que no voy a cambiar de tema. Salí del portal y me encontré con una ola de frío impresionante. Un frío que me caló por las canillas, por debajo del pantalón y por debajo también de la cazadora que llevaba y obviamente me enfrió el ombligo y demás cosas. Y dije, wow, ¿qué tal si hablo del frío y de las cosas comunes y simples de la vida? Luego dije, bueno, quizá puede ser una buena idea o a lo mejor algo un poco cursi, ¿no? Qué sé yo, seguí caminando y luego me encontré ahí con otra idea de esas que uno cree que son sorprendentes pero que al final terminan siendo un fiasco. Pero en ese momento me llamó la atención que dije, wow, ¿y si hablo de cómo uno encuentra en la vida lo que a uno le gusta y cómo termina haciendo lo que a uno le gusta? Y luego pensé y dije, mierda, pero si eso lo hablé el programa pasado. Jodí, tema quemado también. Y cuando venía caminando por la Rúa Mayor hacia acá abajo, me encontré todas las vitrinas y galerías y tiendas colmadas de artículos de Navidad y el espíritu navideño ya metido en el alma de la gente y obviamente en las calles con cada una de estas guirnaldas y lucecitas que se ponen, ¿no? Y dije, mira, voy a hablar de la Navidad, pero no supe cómo abordarlo. Dije, hablo desde el punto de vista negativo de la Navidad, es decir, del consumo, etcétera, y decir que estoy en contra de la Navidad, o hablar desde el punto bonito de la Navidad, decir que la Navidad es lo más maravilloso de la Tierra, que uno se acuerda de los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. O mezclar las dos, dije. Pues al final, entre medio que pensaba eso, me encontré con una conocida, me puse a hablar con ella un rato, luego llegué hasta acá, me encontré con Bobby, la persona que me va a acompañar hoy en el programa, antes de entrar a la radio, y antes de entrar al portal, dije, mierda, no he decidido qué voy a hablar hoy. Y luego, pues nada, creo que pensé bien y me respondí, ¿qué más da? Si lo que la gente quiere en verdad es escuchar música, ¿no? Comienza el Guatusi. ¿Cómo están, queridos amigos guatusis? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de El Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. En esta edición partimos ahí con una pequeña introducción y ahora vamos a dar el número de teléfono para que nos llamen para responder a la pregunta sorpresa de esta noche, que obviamente, como ya saben y como se recuerdan del miércoles pasado, el que acierte va a ganarse dos mojitos en el bar El Sabor, para él o ella y un acompañante. El teléfono es el 923-2946-33, 923-2946-33. Pueden escribirnos también en el muro de Facebook, el muro solo es para mandarnos saludos, no para responder a la pregunta. Pueden mandarnos saludos y nosotros luego se los devolveremos en el aire, en el muro de Facebook del grupo del Guatusi o del evento del Guatusi publicado hoy. Vamos ahí entonces con la pregunta de hoy que deben responder correctamente. ¿En qué año tocaron juntos por primera vez Rafael Cortijo e Ismael Rivera? Estos dos, Rafael Cortijo del Cortijo y su Combo, e Ismael Rivera, el sonero mayor, ambos de Puerto Rico, músicos de gran importancia en esa isla. Entonces, la pregunta es, ¿en qué año tocaron juntos por primera vez y qué instrumentos tocó cada uno esa primera vez? A la primera persona que llame y responda correctamente, ya saben, dos mojitos en el bar El Sabor. La canción con la que abrimos es una canción que a mí en lo personal me gusta mucho, es bastante jazzística, es del Latin Jazz, de hecho fue creada por Mongo Santamaría, que es uno de los congueros y percusionistas cubanos de mayor reputación en el mundo del Latin Jazz y también de la salsa. Esta canción es Watermelon Man, el hombre sandía, digamos, en castellano. Y es una canción que tiene un ritmo cubano de son. Bastante perfecto al momento de juntarse con los elementos del Latin Jazz. El trabajo pues corresponde, como lo decíamos, a Santa María, quien comenzó siendo timbalero en esto de la carrera de ser percusionista, pero fue en 1948 cuando su carrera cogió uno de sus principales impulsos, que es lo que fue viajar a México y juntarse con Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo, quien fue el que disparó la carrera de Mongo Santa María. Watermelon Man, que estábamos hablando de este tema, el hombre sandía, es del año 1962 y supuso uno de los primeros éxitos de Mongo Santa María, éxitos en popularidad, porque fue una de las primeras canciones que se puso entre los 10 primeros artistas más escuchados en Estados Unidos. Vamos a seguir ahora en Puerto Rico, vamos a irnos a Rey Barreto y cómo mira la maldad, la tentación, Rey Barreto, porque vamos a hablar de un tema que fue compuesto por él, que se llama El Diablo. El Diablo, bueno, habla principalmente del espíritu burlón, de la maldad. El espíritu burlón es este espíritu que es convocado en alguna ceremonia religiosa, o puede ser en un también en un momento de Ouija, principalmente en las ceremonias de santería que se hacían antiguamente en las poblaciones campesinas y negras de Cuba, Puerto Rico, de Centroamérica en general, donde este espíritu rebelde, este espíritu desobediente seguía molestando a la persona que lo invocaba o a la persona que lo molestaba. Y claro, las bromas no eran nada graciosas cuando de repente estabas solo en tu casa a oscura y sentías que algo te tocaba un hombro. O sentías que había una voz que te decía que tú estabas haciendo lo que un espíritu estaba dictando para ti. Obviamente no tiene nada de gracioso este espíritu burlón, aunque su nombre parezca burlón. Pues no lo es. Esta canción de Rey Barreto, el hombre que tiene las manos duras de la salsa, pues trató de explicar eso, cómo la tentación está cada vez más cerca del hombre y el hombre, este hombre, el indestructible Rey Barreto, le dice que no cada vez que lo convoca. Escuchamos entonces El Diablo con Rey Barreto. Conmigo. Diablo, no trates más, le dice Raymond Barreto a Belcebú, a Satanás, en este tema, el diablo, de su autoría. Bueno, vamos a ver quién nos ha mandado saludos a través del Facebook para devolvérselos, obviamente, como corresponde. Tenemos en el estudio a una amiga, colega de trabajo, compañera, coterránea de alguna manera, de Sudamérica, digamos. Y pues una gran chica y una gran persona, Bobby, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches, Bobby. Bueno, ¿qué tal Bobby? ¿Estás bien? Bien, bien. ¿Mucho frío muchas en la gracias, calle? Sí, muchísimo, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por la invitación de estar aquí. Pues de nada, encantado nosotros, encantado nuestros ojos y nuestros oídos también. Vale, pues voy ahora a leer ¿quién nos ha saludado? Los mensajes que enviaron. Uh-huh. Tenemos aquí Polo Sangüesa, que nos manda un abrazo fuerte. Nos Polo felicita. Sangüesa, un amigo chileno ahí que trabajó también en el bar El Sabor y que ahora vive en Chile. Un gran saludo para ti si nos estás escuchando, Polito. Y también Vanessa Vargas. Ah, vale. Nuestra chica, ¿no? Sí, que trabaja en el bar, ¿no? Que da clases de baile sí, en El Sabor. Sí, es profesora de baile, exactamente. Y nos felicita también y habla que está encantada con el trabajo del programa. Ajá, mira qué bien. Pues siempre se reciben muy bien los halagos, señorita Yaisela. Así que cuando quiera, pues nos escribe de nuevo, ¿eh? Un saludo para ti también. ¿Y algo más por ahí? No. Eso por ahora, entonces. Muchas gracias, Bobby. ¿Algo que agregar? ¿No? No, hasta ahora no, ¿para está qué, bien. ¿No? A veces hablar de más, pues tampoco... es muy bueno. Seguimos con el programa entonces, vamos a seguir en Cuba ahora, a principios del siglo XX, específicamente el año 1909, porque vamos a hablar de Félix Chapotín y Miguelito Cuny. Ambos músicos de reputación en Cuba, obviamente. Félix Chapotín, por su parte, nació el año 1909, como lo decía, y fue medio hermano de Arsenio Rodríguez, este tresero maravilloso que tocaba el tres cubano, del que hablamos alguna vez ya en un programa anterior, que toca el tres y que es ciego a la vez, lo que tiene doble mérito, obviamente, porque es un maestro con el tres. Félix Chapotín es trompetista, sonero. Bueno, en 1949, cuando Arsenio Rodríguez se fue a Estados Unidos, fue Chapotín quien asumió la dirección del grupo de Arsenio Rodríguez, del 3-0 este, lo que lo catapultó, obviamente, a la fama. Por su lado, Miguelito Cuny fue la voz del grupo que formó Chapotín en un futuro. Miguelito Cuny acompañó siempre a Félix Chapotín entonces en los micrófonos. Tenía un vozarrón bastante característico, ¿eh? Eso es lo que hacía que Miguelito Cuny fuera admirado por un lado, pero a la vez también querido, porque tenía una voz potente, pero cercana, muy particular. Era muy característica. Esto pues lo transformó con el tiempo, y hasta el día de hoy, en una de las voces más reconocidas del son de Cuba. Vamos a escuchar entonces de Félix Chapotín y de Miguelito Cuny, Yo me voy contigo. Tú me preguntas si es que yo te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Mi vida, ahí escuchábamos Yo me voy contigo de Félix Chapotín y Miguelito Cuny. Esta canción de amor o desamor, como quieran mirarlo, en voz de Miguelito Cuny pues suena fenomenal. Esta voz de negro ronca, potente ahí, súper fuerte. Imagínenselo a Miguelito Cuny, que siempre tenía este vozarrón ahí en todos lados, tanto hablando como cantando, con un sombrero pequeño, que siempre usa ahí como un sombrerito pequeño, Y cuando se reía, pues siempre mostraba un enorme diente de oro que lo hacía característico. Y su voz con su apariencia, el diente de oro y el sombrerito este, pues hacían de Miguelito Cuní alguien inconfundible. Ahí teníamos entonces, Yo me voy contigo, Miguelito Cuní y Félix Chapotín. Vamos a entrar ahora a una nueva sección con una invitada especial que tenemos en el día de hoy. Una sección que va a comenzar por nuestro interés y nuestra curiosidad hacia los ritmos brasileños, una música que es afro-latina también, por la gran cantidad de música de gente negra que llegó hasta Brasil en el periodo de la esclavitud y que obviamente importó muchos ritmos que venían desde el continente negro y potenció y le dio también una característica, un cariz particular a toda la música que se realizó en este pedazo de tierra que fue colonizada por los portugueses y que ahora ya tiene identidad propia. Vamos a esta sección que la va a llevar Bob Camil, que fue la que leyó hace un rato los mensajes de Facebook y que ahora nos acompaña de nuevo. ¿Qué tal, Bobby? ¿Cómo estás? Pues bien, buenas noches otra vez. Uh-huh. Y agradezco también la oportunidad de hablar un poco de la música brasileña, que no sea samba, que no sea bossa nova, que toda la gente ya conoce. Entonces claro. Vamos a hablar aquí de algunos ritmos que no son conocidos fuera de Brasil. Música un poco menos común, ¿no? Que no eso, se escuche, que no sea tan de prototipo. Eso, y es una música folclórica, es una música de la gente, es muy importante por eso, ¿sabe? Habla mucho de la cultura que tenemos ahí en Nordeste. Entonces, en el Nordeste. Como, ¿Qué ciudades son Nordeste, más o menos, para ubicarnos? Bueno, voy a decir primero el nombre. Vamos a hablar de Coco, que okay. También se denomina Coco de Roda, Coco de Embolada. Coco, así se llama el ritmo. Coco. Coco. Coco de Praia, que playa. Y viene del coco, ¿no? ¿Del fruto coco o viene de otra cosa? Te explico más adelante, okay. ¿Vale? Porque vale, vale. Es un ritmo ahí de la región Nordeste, de uh-huh. Brasil, específicamente de la zona, de la divisa de las provincias de Alagoas y Pernambuco. Alagoas y Pernambuco, sí. Y tiene clara influencia indígena también, ¿sabe? Africana e indígena. Está muy, muy, muy, muy claro eso cuando tú puedes ver. Porque cuando hablamos de coco, estamos hablando al mismo tiempo del ritmo y también de la danza. Porque si te voy a explicar lo que es coco, podemos explicar como un baile que acontece en círculo y en fileras, ¿cierto? Y durante este... ¿Y mixto? O sea, ¿de hombres y mujeres o hombre solo y mujeres, hombre y mujeres? Hombre y mujeres. Pero no se baila en pareja, en círculo. También en pareja. También en pareja. Sí, sí, ah, okay. Sí. Y durante este baile la gente hace pasitos como pisando fuerte en el suelo que ajá. Hace también un ruido. Y también como, como un taconeo, digamos, ¿no? Eso, porque es al mismo tiempo que este baile es acompañado por una cantoría, que esa cantoría que te hablé, que parece mucho con las cantorías de las esclavas negras, lavadoras de ropa. Lavadoras de ropa en los ríos. Eso, ahí, porque okay. Generalmente hay un que se llama, que es un tío que pasa el primer verso. Uh-huh. Y hay un coro que contesta esos versos. Son versos repetidos. Okay, hay una especie de pregonero y eso. Un grupo de gente que le responde, digamos. Eso, eso. Uh-huh. Y la cadencia de este ritmo, lo principal también de este ritmo es la percusión. Eso. Uh-huh. Porque los instrumentos que son usados ahí son el ganzá, el surdo, el pandero y el triángulo. Pero lo más importante de este ritmo, que entra como un quinto instrumento, ajá. Son los tacones que tú los hablabas. Tacones, porque los tacones, los zapatos de los bailarines. Eso, son unas sandalias que los participantes usan, ajá. Que tienen un tacón de madera. Y esos tacones son, es justo lo que hace como un quinto instrumento, hace como un... Como un repicado. Ser, como podría ser en el tablao flamenco, digamos, los tacones de la bailadora. Eso, eso. Y eso claro, es lo que torna la música más dinámica y es lo que marca la cadencia del ritmo. Qué guapo. También las palmas. Se usa mucho palmas las palmas también. Para marcar también la cadencia del ritmo. Ajá. Entonces, además de los instrumentos que son usados ahí, esos dos elementos, los tacones y las palmas, es lo que torna la música más increíble, increíble cuando tú puedes mirar, porque yo hablando y para quien va a oír uh-huh. La música ahora, no tiene una idea tan clara que tenemos cuando podemos mirar una presentación de coco. Ajá, ¿sabes? Muy claro. Bonito. Vamos a escucharlo y luego dale. Seguimos ahí explicando de qué va. Dale, pues Pony, y la gente que está oyendo que intente identificar ahí los tacones, porque es muy bonito, ¿sabes? Un repicado. Vamos a poner oído entonces. Vale. ¿Y cómo es el tema? Preséntalo. Coco de roda, coco de embolada. ¿Del grupo? Del grupo, del grupo. Grupo de coco de... ¿Sabes tú? Grupo de coco. Ouricuri. Grupo de coco de Ouricuri. Bueno, acento en la I. Ouricuri. Ouricuri. Es una provincia de Pernambuco. Ah, perfecto. Vamos a escucharlo entonces. Não é o balanço do mar. Não é o balanço do mar. Não é o balanço do mar. Ai, canoeira, é chumbé, bala, olele, cavalo russo, melado, catocô. Bueno, ahí escuchábamos los tacones, ¿no? Al final, taca, taca, taca. Sí, has podido escuchar, ¿no? Claro, claro. Está bonito, me gusta mucho. Y no sé si me suena parecido, similar o a algo que escuché alguna vez, pero no sé si lo he escuchado. Me gustó mucho, ¿eh? Quería hablar incluso de un aspecto importante de este pisado, que es ahí que está... El zapateado. El zapateado, porque es justo ahí que está muy fuerte la influencia indígena. Porque nuestro en lo zapateado, porque los indígenas bailan pisando muy fuerte siempre en el suelo, y también la forma como hacen los bailes, que es en círculo y en fileras. Esto es un aspecto típico de la cultura indígena que teníamos ahí. Ya la parte de los cantados, esto sí, es que está muy vinculado a África, ¿sabe? Y claro, los movimientos también del baile, que también está muy vinculado a África. Que incluso tenemos, así, hay hipótesis que venga ahí de la zona de Congo, Angola, ¿sabe? Claro, esos elementos. Mira qué bueno. Bueno, siempre la última pregunta que te voy a hacer de este tema. ¿Lo cantan siempre este ritmo, el coco, mujeres o no? No, tenemos también chicos. Incluso la próxima música que te preparé es un chico que canta y su voz es muy fuerte, el aspecto del cantar africano. Perfecto, pues vamos a esperar entonces un ratito hasta que vuelva a entrar Bobby con una nueva sorpresa. Gracias, Bobby, por este espacio. Muchas gracias también. Vale, nos vemos luego, en unos minutitos. No te vayas, no te quieras escapar, que de aquí no te vas. Bueno, vamos nosotros a presentar un nuevo espacio que hemos abierto en el Guatusi, un espacio que vamos a dedicar a los animales, así como lo oyen, a los animales. El espacio se llama El Sonido Bestial, haciendo obviamente alusión por lo de bestial, al mundo animal, digamos. Bestia puede significar por algún lado monstruo o alguna otra criatura extraña, pero por otra acepción significa animal cuadrúpedo o animal doméstico de carga, es decir, mula, caballo o afines, o demases, ¿eh? Para que lo tengan claro. Así que no nos estamos refiriendo de mala manera a los animales, sino que todo lo contrario, de muy buena manera. Sonido Bestial, esta nueva sección entonces, que está dedicada a todas las canciones que son o que tienen como protagonista a algún miembro del mundo de las bestias, algún miembro del mundo animal. Vamos a partir esta sección, a inaugurar esta sección con un grande, con el sonero mayor de Puerto Rico, Maelo Rivera. Maelo Rivera hizo una versión, la canción no es de él, pero sí hizo una versión muy buena de un tema que es muy conocido aquí en España, pues porque es de aquí. La Vaca Lechera se llama. Me imagino que mucha gente lo conocerá, españoles, y en Latinoamérica, pues, también. Se conoce muy bien. Yo la recuerdo que me la cantaban cuando era pequeño y toda la gente de mis amigos de mi generación, pues, también se recuerdan de Tengo una vaca lechera. ¿Quién no se acuerda, no? Bueno, es un tema muy antiguo, de origen español, como ya lo dije, que se compuso en 1942 por Jacobo Morcillo Uceda, autor también de la letra de esta canción. Esto se le ocurrió, yo me imagino, como uno pensaría simplemente o en la ingenuidad, ¿cómo se le ocurre a una persona escribir un tema sobre una vaca? ¿Cómo creen ustedes? Pues a mí fue una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza. El tipo iba en un tren, el año 1946, en primavera, y atravesando ahí los descampados de algún pueblo español, pues donde hay solo prados verdes y prados y prados y prados, pues vio una vaca. Y cuando se le atravesó esta vaca delante de los ojos, pues dijo, ¿por qué no escribe una canción de una vaca? Y pues se montó el tema de una vaca, llegó a Madrid rápidamente, se buscó los músicos necesarios y escribió y compuso este tema de La Vaca Lechera, que de manera magistral, junto a su grupo Los Cachimbos, Maelo Rivera la interpretó, la arregló y pues resultó lo que vamos a escuchar ahora, La Vaca Lechera, de Maelo Rivera. Me da leche condensada, pero qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón. Un cencerro le he comprado, te digo que a mi vaquita le ha gustado, que se pasea por el prado, que mata moscas con el rabo, tolón, tolón, tolón, tolón. Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado, los tres juntos, dulces besos, qué ilusión. Y tengo una vaca lechera, pero te digo que no es una vaca cualquiera, que me da leche condensada, pero qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón. Vaquita, oye con su campanita, te digo que es el cerrito de mi vaquita, me da su tonadita, Gladys quiere que mi vaquita no te leche fresquecita, que tendremos felicidad con mi vaquita bajando pa' acá, allá arriba en la lomita, pero comiendo ahí en la sombrita, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Oyen de la con mi vaquita bajando para acá. Oye, te traigo quesito. Ahí escuchábamos La Vaca Lechera, arreglada e interpretada por Maelo Rivera, el sonero mayor de Puerto Rico. La arregló en ritmo guaguancó, específicamente. Y bueno, esta versión fue parte del disco Esto fue lo que trajo el barco de 1972 de Maelo Rivera. Buena canción, ¿no? Me imagino que muchos españoles que se criaron con este tema desde pequeños, desde la infancia, pues deben haber flipado un poco escuchando esta versión y me imagino que también les debe haber gustado mucho porque tiene, en verdad, una gran calidad y un ritmo ahí sabrosón que solo Maelo Rivera le puede dar. Vamos a recordar ahora la pregunta del millón, la pregunta con la cual la primera persona que llame y dé la respuesta correcta se gana dos mojitos en El Sabor. La pregunta es, ¿en qué año tocaron juntos por primera vez Rafael Cortijo e Ismael Rivera? Rafael Cortijo e Ismael Rivera. ¿En qué año tocaron juntos por primera vez y qué instrumento tocó cada uno? Ojo que es más fácil de lo que parece la respuesta, ¿eh? Es mucho más fácil. El que sepa la respuesta, que llame al 923-2946-33. 923-2946-33. Y le regalaremos dos mojitos en el bar El Sabor. A cobrar de aquí hasta el sábado, ¿eh? Para que no sea ahí un cobro eterno. De aquí hasta el sábado, ya saben. Llámenos y denos la respuesta correcta. Seguimos ahora, vamos a irnos a Cuba, a trasladarnos, saltar desde Puerto Rico a Cuba. Y vamos a hablar de una mujer que cada vez que más la veo cuando era joven, cada vez me encanta más y cada vez me enamoro un poquito más de ella, por decirlo así. Celia Cruz, la reina de la salsa, la reina de la rumba, de la guaracha, esta cubana que tiene un sabor inigualable y un azúcar en la sangre que nadie más le da el peso. Hemos hablado ya antes de Celia Cruz, vamos a seguir haciéndole un homenaje a esta mujeraza cubana, a esta reina de la salsa, con una canción que está dentro de sus hits más comprobados que tuvo con la Sonora Matancera, por ahí por mediados del siglo pasado. Esta canción la tocó por primera vez, como ya le decíamos, con esta Sonora, luego que ella integrara el grupo el año 1949. ¿De qué habla más o menos esta canción? Esta canción habla de Bernabé, de un hombre negro que no quiere bailar, simplemente, que no tiene ganas de bailar, que anda enojado, que anda de mal ánimo y pues no quiere bailar en el medio de una fiesta. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues al final arruina la fiesta y no deja bailar a nadie. ¿Qué es lo que hace Celia Cruz? Pues Celia Cruz le reprocha que Bernabé no quiere bailar y no deja bailar la bembé, como le llama ella. La bembé es un baile negro antiguo en Cuba, que animaba las fiestas de los campesinos y los esclavos antiguamente. Finalmente, al final de la canción del tema, cantado por Celia Cruz, la canción se transforma en un hermoso canto a la raza negra. Vamos a escuchar entonces Ven Bernabé, de Celia Cruz. Alma de jarocha que nació sufrir toda desventura. ¡Sabor! Ahí escuchábamos Ben Bernabé de Celia Cruz, un gran tema de este hombre que no deja bailar a nadie por no tener ganas de bailar. Celia Cruz entonces con este gran tema, y me están avisando que tenemos una llamada para darnos la respuesta a la pregunta de hoy. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Margarita. Hola Margarita, ¿qué tal? ¿De dónde nos llamas? De aquí de Salamanca, del Tiburino 34. De Salamanca, ah, mira, qué bien. ¿Y estabas escuchando el programa? Sí, claro, desde el principio y desde el primer programa. Ah, mira, qué bien, qué bien. ¿Y te ha gustado? Sí, mucho. ¿Te va gustando la selección de música, eso y la forma en que lo llevamos, o no? Sí, súper guay, súper entretenido. Ah, sí, mira, qué bien. Bueno, sí. Para no alargarlo mucho, Margarita, danos la respuesta a la pregunta. ¿En qué año tocaron juntos por primera vez Rafael Cortijo e Ismael Rivera? ¿Y qué instrumento tocó cada uno, no se te olvide? En 1948. Ah, pero muy bien, perfecto. ¿Te acuerdas el nombre del grupo en el que tocaron? Si no me equivoco, el Conjunto Monterrey. Perfecto, perfecto. ¿Y qué instrumento tocó, lo último, cada uno? Ismael Rivera, las congas, y Cortijo el bongo. Ah, mira. ¿Tú me gané dos mojitos? Te ganaste dos mojitos. ¿Ah? Para ti y un acompañante, ¿vale? Bien. Así que cuando quieras los vas a cobrar ahí al Bar El Sabor. Quédate por interno para que des los datos, tu nombre y tu DNI, para que puedan anotarlo luego en el Bar El Sabor y ganarte los mojitos, ¿vale? ¿Puedo mandar un saludo? Sí, puedes mandar un saludo, claro. Voy a mandar un saludo a Ectus, una agencia de viajes, y a Adriana, mi mejor amiga. Ah, vale. Que me está escuchando en este momento. Pues un saludo para Adriana entonces. Que te vaya muy bien, gracias por llamar. Sí, chao, gracias. Chao. Pues ahí estaba entonces la respuesta correcta a la pregunta. ¿En qué año tocaron juntos por primera vez Cortijo y Rivera? Bueno, fue el año 1948 en el Conjunto Monterrey. Maelo tocó las congas y Cortijo el bongo. Ahí estaba la respuesta entonces. Se van los dos mojitos para la calle Viti Budino, ganados en el Bar El Sabor. Seguimos entonces ahora con el programa. Vamos a mantenernos, a saltar nuevamente. Veníamos de Puerto Rico, saltamos a Cuba y ahora saltamos de nuevo a Puerto Rico. A Puerto Rico y bueno, haciendo también luego un paso por Nueva York, ¿no? Como corresponde cuando se habla de un músico newyorkican. Vamos a hablar de un tema de Roberto Roena. Roberto Roena, pues, es bongocero y es uno de los músicos y bongoceros más reconocidos en la Isla del Encanto, en Borinquén, como le llaman a Puerto Rico. Nació el 16 de enero de 1940 y es conocido, fíjense, como el gran bailarín. ¿Por qué el gran bailarín y no el gran bongocero? Dirán ustedes, ¿no? Lo que pasa es que Roberto Roena comenzó como bailarín. Él comenzó desplegando coreografías, rutinas de baile con su hermano Cookie, principalmente de mambo y de cha-cha-cha. Y él montaba espectáculos en bares, sitios de eventos especiales. Hasta que fue tal su fama y se consolidó tanto como bailarín que fue invitado a un programa de televisión. Fue ahí donde Rafael Cortijo, de quien es la pregunta de hoy, que la respondió hace unos pocos minutos una auditoria. Rafael Cortijo lo descubre en un programa de televisión y pensó en incorporar a su grupo un bailarín y a la vez alguien que tocara el bongo y el cencerro. Y vio a Roberto Roena y vio al candidato perfecto. Así que lo llamó a su lado, le enseñó a tocar todos los instrumentos que necesitaba en su banda y lo integró entonces al combo de Cortijo. Y fue ahí donde Roberto Roena pues aprendió la gran parte de todos sus conocimientos musicales, que con el tiempo lo transformaron también en un gran director de orquesta. Vamos a ver una canción de él, que en lo personal a mí me encanta. Tú lo coloco y yo tranquilo, Roberto Roena. Tú estás loco. Yo, tú lo coloco, pero yo tranquilo. Y tú lo coloco, pero yo tranquilo. Y tú lo Ahí escuchábamos Tú Loco Loco y Yo Tranquilo, esta rica y sabrosa salsa compuesta por Tite Curet Alonso, pero interpretada en esta ocasión por Roberto Roena. Roberto Roena junto a sus Apollo Sound, a la orquesta que bautizó con este nombre el año 1969, que la formó el mismo año y que lo ha llevado también a ser un músico puertorriqueño, uno de los más conocidos hasta la actualidad, tanto en la escena nacional de la isla como internacional. Bueno, ya nos queda poquito para concluir este nuevo programa del Watusi, sin antes invitar nuevamente hasta acá al estudio a Bob Camille, a Bobby, para que nos traiga otro poquito de música brasileña a nuestras venas, esa música de color negro, pero con sabor a cachaza, con sabor a café, a caña de azúcar. ¿No? Antes de poner ese otro tema que elegimos, quería solo contestarte sobre la pregunta sobre la origen del nombre Coco. Ah, vamos a seguir hablando del Coco entonces, para recordarle a nuestros auditores de lo que hablamos en la primera oportunidad, de este ritmo de Brasil, ¿no? Eso, ese ritmo. Entonces él viene, acredítase que viene del canto de trabajo de los tiradores de coco. ¿De los tiradores de coco? Eso es una hipótesis, porque hay muchas. O sea, de los hombres que subían a las palmeras, sacaban el coco y los tiraban. Y durante el trabajo estaban ahí a cantar, y que después sí, transformóse en un ritmo de danza, de baile. Mira. Pero que al principio hice. Quería solo hablar un poco rapidito del grupo de Urucuri, que es un grupo de jóvenes que intentan rescatar esa tradición, pero son jóvenes, ¿sabe? Y que claro, hicieron su CD baseado en una pesquisa del escritor brasileño Mario de Andrade. Mario de Andrade. Que en 1928 percorrió todo el Brasil a recoger esas melodías tradicionales de coco. Ah, mira. Entonces, vamos a escuchar el tema, a ver qué tal. Preséntalo tú, ¿cómo se llama? Y el nombre del grupo solamente. Para que grupo de Coco de Urucuri. Vamos a escucharlo. Guerreiro dessa zona do lugar. Quem vem aí? Quem vier pode chegar. Eu vou contar meu cavaleiro. O guerreiro dessa zona do lugar. Quem vem aí? Quem vier pode chegar. Eu vou contar meu cavaleiro. O guerreiro dessa zona do lugar. Morena bonita que vem ver, que vem ver, que vem ver. O sol nasceu, virou pende, virou pende, pende, pendeu. Morena bonita que vem ver, que vem ver, que vem ver. O sol nasceu, virou pende, pende, pendeu. Morena bonita que vem ver, que vem ver, que vem ver. O sol nasceu, virou pende, pende, pendeu. Morena bonita que vem ver, que vem ver. Mana seus cabelos, mana são os arvoredos. Toca fogo neles, mana de manhã bem cedo. Mana seus cabelos, mana são os arvoredos. Toca fogo neles, mana de manhã bem cedo. Mana seus cabelos, mana são os arvoredos. Toca fogo neles, mana de manhã bem cedo. Mana seus cabelos, mana são os arvoredos. Toca fogo neles, mana de manhã bem cedo. Buena canción, Bobby, ¿no? Sí. Bueno, tú decías que esta música, el coco, generalmente lo cantan mujeres, pero también chicos, como en esta ocasión, ¿no? Sí, en general más mujeres, pero chicos también cantan. Claro, escuchábamos los coros ahí de fondo de las mujeres como la bandera antiguas en Brasil, ¿no? Eso. ¿De qué va un poco la letra? Para que la gente bueno, sepa. Bueno, esta habla un poco, siempre son letras muy sencillas, y esta habla un poco del amor de este chico por la chica, hace elogios a sus pelos, sabe, morena bonita, llama, y generalmente son esas letras muy sencillas que hablan de su cotidiano. Que hablan del cotidiano, de la vida diaria, digamos. Es de la vida diaria, de trabajadores. Son las canciones que más calan hondo, ¿no? Sí. Bueno, Bobby, muchas gracias. Ya nos empezamos a despedir. Muchas gracias. Perdón. Quería mandar un besito solo para Ives. Ah, que Ives, me mandó besos aquí, me hizo elogios. Muchas gracias, Ives. Y uno para Mauricio también. Pues muy bien. Saludo para Mauricio y para Ives también. Muchas gracias por todo. Me mandan un mensaje de que tenemos 12 auditores a través de internet. Mantenemos entonces la alta sintonía a través de internet. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Bob Camil con esta sección de música brasileña. Gracias a Guillermo Rivero en los controles, Andrés Soto Guillén en la conducción y a nuestros patrocinadores el saludo, Bar El Sabor y a Mermeladas La Toti, que ya viene con nuevos sabores también este fin de semana. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta luego, hasta pronto.